sido salado con las mujeres. Yo es que he sido salado pa' enamorarme. Porque cuando las quiero no me quiere. Y ellas piensan de mí pa' traicionarme. Yo juré que más nunca iba a enamorarme. Porque llevo en mi alma cicatrices que me hiere y me mata al acordarme. Y no encuentro licor que me la quite. Tuve un amor que yo quería y se casó el otro día. Yo estoy salado con las mujeres. Si no me quiere, estoy fregado. Pero yo soy como el sándalo que perfuma el puñal que lo traiciona. Si una espina me hiere sin escándalo, yo perfumo esa flor que me devora. Pero estas son cicatrices, huellas que me han dejado las mujeres. Son borrones que me arden y me hieren. Y no encuentro licor que me las quite. Y era todo mi amor la cachaquita, pero me la jugó la condenada. Y yo que la creí tan ovejita, pero yo no maldigo a las mujeres, porque una mujer es mi madrecita. Palabras de Jehová que son benditas, y aunque no paguen más, tuvo un amor que yo quería y se casó el otro día. Yo estoy salado con las mujeres, si no me quieren, estoy fregado. Pero yo soy como el sándalo que perfuma el puñal que lo traiciona. Si una espina me hiere sin escándalo, yo perfumo esa flor que me devora. Pero estas son cicatrices, huellas que me han dejado las mujeres. Son borrones que me